va pagando un buen rato. Caldería, te concentras para extraer la primera bandería y se ha quedado en el fondo. El pepinillo, cuenta hasta 10, respira y ya verás qué bien te vas a quedar. Pues mire usted, respiro y sigo igual, con más ganas de matar. Pinole, que se te vaya el picor. Pinole, cuando ibas a estornudar. Pinole, te dan ganas de giñar. Pinole, y te acabas de duchar. Te estás meando y nada más sacar el mango llega un poli pa' ti tambo. Te pone multa, vas al cine a relajarte. Un mongolo llega tarde, todo Dios a levantarse. Será hijo puta, cuenta hasta 100, toma un mal y brisar, qué bien te va. Sigo ansiando matar. Pinole, morder un hueso en el bacon. Pinole, otro pistacho cerrado. Pinole, los que pronuncian pizza. Pinole, foto con ojos cerrados. Destruye humano, cuando crees que hay rollo guarro y ya te ha sacado el cacharro.